La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, en la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Ya estamos listos para realizar este grandioso programa dedicado a todos esos rockeros, esos grandes rockeros que se han ido, que se han adelantado, pero que han dejado un gran legado. Ya saben que estamos en la época de conmemorar a los muertos y, pues bueno, hoy es el día en el que decidimos hacer este recuerdo, ¿no? Y este recorrido, ¿no? Con las grandes leyendas que nos han dejado ese gran legado. Apenas esta semana se acaba de ir uno de los grandes del rock and roll, Jerry Lee Lewis, ese gran rock and rollero que junto con Elvis Presley, pues hicieran un camino, ¿no? Y les abrían camino a muchos rockeros ya de los 60s. Vamos a lanzar algunos temas de Rory Gallagher un tema de Rory Gallagher con Jerry Lee Lewis, o viceversa, Jerry Lee Lewis con Rory Gallagher. Rory Gallagher, también un gran guitarrista finlandés que también ya se fue hace unos años. Y pues bueno, vamos a darle con todo. Ya saben, ustedes son los que son parte importante de aquí de la transmisión y los que nos apoyan, ¿no? Ya saben, para darle con todo a la emisión del día de hoy. Y ya está por acá Alexan, también ya lista para compartir material. Su buen amigo Luis Lobo también está por ahí ya listo. Don Anin también dice: hola, buenas noches, vamos a la escucha. Bien, entonces eso es bueno, Don Anin, qué chido. Que ya están listos para la escucha y también para compartir buenas rolas, ¿no? Ya saben, hoy vamos a dedicarlo a todos esos grandes rockeros que se han ido. Y ya saben, pues hay muchos, ¿no? Dentro de cada banda de las que conocemos legendarias, pues yo creo que ya puedo regular ahí alguno de sus músicos que se han ido, si no es que se han ido todos, ¿no? Como en el caso de Jimi Hendrix, esa banda de Jimi Hendrix Experience, pues que ya se fueron esos tres grandes músicos, ¿no? Que le dieron con todo en aquellas épocas, en aquellos años 60, haciéndole la competencia a la crema, ¿no? Ya saben, a Eric Clapton y la crema, dándoles también acá una probadita, ¿no? De lo que sabían hacer esos chicos, ¿no? Principalmente Jimi Hendrix. Bien, estamos por acá. Se ve que nos platican también, muchachos, que cómo se la están pasando últimamente. Ya saben que hoy ya esta semana se empieza a conmemorar toda la onda del Día de Muertos. Por ahí se hacen algunas ofrendas, algunas exposiciones. Que hay unas muy bonitas, ¿no? A mí sí me gusta mucho esa onda de las exposiciones que luego hacen, pictóricas, y luego ya saben que hacen figuras acá de cartón. Pues no, muchas cosas muy, muy padres, ¿no? Ya saben que también con semillas hacen también las figuras, ¿no? Ahí en el piso, hacen como una especie como que de alfombras, ¿no? Con acerrín de colores y todo se pone así como muy colorido y muy padre. Sí, hace poco estuve ahí en Tlalnepantla, ahí en el centro de Tlalnepantla, ayer más bien. Fui por allá porque tengo una hermana que vive por ahí en el centro de Tlalnepantla. Y fui a darme un rol por ahí, y sí, pasé ahí lo que es la explanada la explanada de ahí de Tlalnepantla, del municipio. Y estaban ahí acabando de darle los últimos detalles a la exposición, ¿no? De las diferentes ofrendas que elaboraron ahí, ¿no? Está muy padre. Si tienen chance de darse un rol, pues también ahí está en cortito y pueden darse una recreada, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a abrir con una rola de Jerry Lee Lewis, ¿no? Para recordarlo y haciendo mancuerna con Rory Gallagher, un gran guitarro. Tocando es una rola que es bien conocida que se llama I Can Get No Satisfaction. Vamos a escuchar estos grandes maestrazos para recordarlos, ¿no? Y vámonos con esto que dice así. escuchamos el tema I Can Get No Satisfaction con Jerry Lewis y Rory Gallagher. Qué buena versión, una versión muy padre, ¿no? Muy suave. Y estaba buscando algo de información acerca de este material y resulta que es un álbum llamado Rock and Roll Superstition de Jerry Lewis, que fue lanzado en el año de 1973, donde invita ahí a Rory Gallagher. Igual a lo mejor ahí por ahí hay otros invitados en ese material, nada más que estuve buscándolo por acá, pero no aparece completo. Pero sí apareció ese material. Y estaba leyendo por ahí también que Ritchie Blackmore en algún momento formó parte de la agrupación de Jerry Lewis cuando andaba por allá dando el rol. Y estuvo tocando con él en algunas presentaciones, creo que hicieron como una gira. Y comenta Ritchie Blackmore, ¿no?, que él era todo un morro, ¿no?, un chavillo. Que dice que Jerry Lewis nada más les pasaba el tono. ¿Saben qué? Va en la y agárrense, ¿no? Y a tocar sobre la marcha, ¿no? Tenían que ir cazando todo lo que... pues los cambios y eso, ¿no? Ya saben que eran rock and rolls y eso. Pero de todos modos algunos tienen sus toques muy especiales, ¿no? Unas frases, ¿no? Y pues bueno, dice Ritchie Blackmore como que fue algo muy interesante, ¿no?, poder tocar con él y tener toda esa experiencia, ¿no?, y aprender, ¿no?, de él. Tocar de esa forma, ¿no? Ahora sí que al aire, ¿no? Va en tal tono y así, ¿no? Y ahí agárrense. Y eso es bien interesante, bien padre. Porque yo me acuerdo que, ya saben, cuando uno toca rock and roll, pues ya sabes, como que nada más es un circulito de unos cuantos acordes y ya, ¿no? Ya nada más te dicen el tono y ahí te agarras. Pero así como les digo, también hay veces que tienen ciertos cambios así como muy especiales. Y es donde uno tiene que estar atento, pues, para poderle caer ahí, ¿no? Seguir la secuencia. Y por eso es lo que comenta Ritchie Blackmore, ¿no?, de que era ahí algo como muy, muy padre, ¿no?, tener esa experiencia en la que pues tenían que estar ahí bien abusados, ¿no?, para poder tocar la canción como iba, tratar de salvar la pieza musical. Y bien, pues acá Alexa dice: buenas noches, saludos a los escuchas de la Casa del Rock, ya bien puesta para el viaje musical de hoy. Sí, un viaje musical bien cañón, en donde vamos a recordar a esos que ya se fueron, ¿no?, esos grandes rockeros. Ya saben, ustedes por ahí pueden empezar a compartir materiales de esos grandes músicos leyendas, ¿no? Dice aquí Alex Trasher: saludos a todas y todos, como siempre escuchando el mejor rock and roll de fin de semana, su cuate Alex Trasher. Vientos Alex, qué bueno que andas por acá también, Alex. Listo para compartir buen material, ¿no? Dice aquí: saludos a todos los redescuchas, para ti, Arturo, Alex, San Fabián y etcétera, ¿no? Dice Luis Lobo. Dice: recordando músicos, la banda No fue la primera mexicana en irse todos sus integrantes. Horacio Winter en el 2001, Elías Salomón en el 2001 también, dice aquí. Y Luis Salomón en agosto, ¿no?, del 2002, algo así, ¿no? Bien, pues ya también nos comparte un material Luis, ahorita lo lanzamos en calor. La banda No, una banda mexicana. Ya me había comentado Luis de esa banda, ¿no?, que ya tiene también un rato que la viene siguiendo Luis. Y es una banda también que pues igual no es muy conocida, pero pues tiene lo suyo, ¿no? Tiene su toque también chido. Hay muchas bandas muy buenas que ya también ya se fueron varios músicos, ¿no? Por ejemplo, Lynx también era una buena banda mexicana de Sonora, que también se fueron sus orsiques, los pilares, ¿no?, de la banda, ¿no? Es una banda que uno podría pensar que estaría padre que regresaran, ¿no?, a los escenarios, pero pues ya se fueron esos grandes músicos, ¿no? Esas bases fundamentales de lo que eran esas bandas, ¿no? Bien, pues vamos a recordar a la banda No con el tema Horny and Angry del año de 1992, esta banda mexicana que ha quedado extinta en su totalidad, así como dicen aquí en la información que nos comparte Luis. Bien, vamos a prepararlo y lo lanzamos, ¿no? Bien, esto dice así. I'm Escuchamos el tema Horny Angry con la banda No, banda mexicana, que lanzara este tema en el año de 1992. Una buena rola, ¿no? Muy prendidona, muy chida. Y pues, estamos ahora sí que recordando a esos grandes músicos que ya se fueron. Y la banda, ¿no? Pues fue una banda que pues igual no fue muy conocida, pero dejó un gran legado, ¿no? Y podemos escuchar su gran calidad. Me imagino que es una banda de los 80. A ver qué nos platica Luis acerca de la historia de esta banda. Él es un conocedor también de muchas bandas de antaño. Y pues sí, la banda, ¿no? Pues se ve que tenía un gran potencial para haber crecido como agrupación, ¿no? Ya saben que en los 80s pues surgieron muchas bandas metaleras y una de las más representativas es Luzbel. Aunque ya saben, había muchos grupos más, ¿no? Que también tenían tremenda calidad, pero como que no tuvieron ese chance de seguir, ahora sí, seguir en el camino, ¿no? Demostrando esa gran pues, calidad musical, ¿no? Que les caracterizaba a estas bandas. Bien, pues por acá Alexan. Dice Alexan aquí. Luis Lobo, gracias. Saludos también a ti, Alex Trash y René y conectados. Bien, pues Alexan. Pues, por acá hay una pachanguita acá. Están tocando una banda norteña y están a todo lo que da. La norteña está chida, no sé por qué, pero es una música que de repente sí. Hay unos temas que sí me laten. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y ya saben, estamos recordando a esos grandes músicos que ya se fueron. Y voy a recordar también a uno de los grandes guitarros, ya saben, de todos los tiempos, que también tiene unos añitos que partió. El tremendo Eddie Van Halen, para mí es uno de los grandes guitarristas. Pues por su estilo personal, ¿no? Y su manera tan, pues, tan chida, ¿no? De ejecutar su instrumento. Y aparte su música, pues muy, muy variada y muy perrona, ¿no? También con un sonido muy especial de Eddie Van Halen. Vamos a escuchar ese tema de Panamá, que a mí me late un resto. Es una de mis rolas favoritas. Vámonos, Panamá con Eddie Van Halen y Van Halen. De su álbum de 1984, esto dice así. we run a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. Escuchamos el tema Panamá con Van Halen, recordando a Eddie Van Halen. Tremendo guitarro que pues también ya nos dejó hace un tiempecito, pero dejó ese gran legado, ¿no? Y para mí es uno de mis grandes guitarristas, que ahora sí que tuve la fortuna, ¿no?, de poderlo ver en vivo aquí en el Palacio de los Deportes aquí en México. Y pues fue una experiencia, yo pienso que inolvidable, porque estuvo bien cabrón. Yo nunca había ido a un concierto de esa magnitud. Fue mi primer concierto así internacional. Y encontrarte con la banda, se cuenta, yo ya había visto varios videos de Van Halen, ¿no? Y siempre se me hacían así como muy espectaculares. Y para mi sorpresa, pues llegaron también con ese mismo show, ¿no? Acá en así espectacular, bien, bien padre, ¿no? Ya saben, donde hay una parte donde el baterista pues empieza a aventar acá un solo y lo levantan, ¿no? Así como una especie de como de grúa, ¿no? Así bien padre. Y Eddie Van Halen pues haciendo toda su onda, ¿no? Su show, ¿no? Ya saben, haciendo sus brincos y toda la onda, así como uno lo ve. Estaba acostumbrado a verlo, ¿no?, en sus videos. Y nada, estuvo bien padre. Nada más que ahí la diferencia es de que no estaba David Lee Roth, estaba Sammy Hagar. Aunque Sammy Hagar también se me hizo muy chingón, ¿no? Como que sí, pues tenía también un toque muy rockero, muy, muy rudo. Y siento que también estuvo bien ahí en Van Halen. Hizo una buena participación, un buen trabajo con Van Halen. Aunque mis rolas favoritas, no sé por qué, pero son las viejas, ¿no? Las de David Lee Roth y una que otra de aquellas con Sammy Hagar. Bien, pues seguimos por acá. Y esa rola de Panamá, pues según está dedicada a una... Creo que a un carro, ¿no? A ver, vamos a leer un poquito, dice aquí. Dice, a pesar de contar con una letra de aparente contenido sexual, David Lee Roth explicó en una entrevista para Howard Stern que en realidad la canción está inspirada en un coche al que Roth vio correr en Las Vegas, cuyo nombre era Panamá Express. Panamá era también el nombre del coche personal de Roth, un Opel Kadett que se puede ver en sus videos de Sobop. Al parecer, Roth se vio impulsado a escribir el tema cuando un crítico musical le acusó de que solo sabía escribir sobre fiestas, chicas y coches rápidos. Entonces se dio cuenta de que nunca había escrito una canción sobre coches, de manera que se puso a escribir Panamá. Pues ahí está una especie de decir, pues, ah, no, pues esa rola me falta, ¿no? Vamos a meterla para que la crítica sea completa. Bien, pues seguimos por acá. Y la señora Eva dice, muy buenas noches. Bien, buenas noches, señora Eva, qué bueno que anda por acá. Escuchando ya buen material y ya sabe, también aquí puede pedir una rolita si quiere y con gusto por acá la compartimos, ¿no? Estamos recordando a esos grandes músicos que ya se fueron, pero nos dejaron ese gran legado, ¿no? Como en el caso de Eddie Van Halen, ¿no? Que pues dejó ese legado tan cañón. Bien, ahora vámonos con otro de los guitarros también bien cañones, ¿no? Que está muy ad hoc con Van Halen porque eran contemporáneos y llegaron a participar y bueno, a tocar, alternar, ¿no?, en algún momento en un bar ahí en Los Ángeles. Y vamos a poner algo del guitarrista Randy Rhoads, que después formó parte de Quiet Riot y alternaba mucho con Van Halen en ese bar que les digo ahí en Los Ángeles, California. Y ya después ya él iría a la banda de Ozzy Osbourne, hizo su audición y fue aceptado y tuvo gran impacto, ¿no?, cuando lanzaron esos primeros materiales de Ozzy Osbourne ya como solista, ¿no? Y una de las rolas, ya saben, principales, pues es la de Crazy Train. Vamos a escuchar esa rola de Crazy Train, recordando a Randy Rhoads, ese gran guitarrista que ya partió, pero dejó un gran legado. Vámonos con esto que dice así: Crazy Train, Ozzy Osbourne. All aboard! Crazy Train, Ozzy Osbourne y en la guitarra Randy Rhoads. Recordando a Randy Rhoads con esta banda, pero también ya el bataco de él también ya partió también. El que grabó en ese Lickers Lake, el bataco, creo que, a ver, déjenme ver cómo se llamaba el baterista. Porque ya no me acuerdo bien del bataco, del... Pero murió el baterista también hace unos añitos. El que grabó ahí en ese disco de Blizzard of Oz. Y pues bueno, también es bueno recordarlos, ¿no? También esos músicos que participaron en ese tiempo, ¿no? En ese disco, ¿no? Vamos a buscar. Sí, era Lickers Lake, el bataco que murió de hace poco. Y bueno, ya tiene unos años, ¿no? No tiene muchos, unos 2 años de un máximo que murió. Pues formó parte importante de Ozzy Osbourne, ¿no? Junto con Bob Dudley, el bajista, y Randy Rhoads en la guitarra, pues crearon esa banda, ¿no? Que le daría la oportunidad a Ozzy Osbourne de volver a los escenarios y pegar con gran impacto, ¿no? Ya de manera solista, acompañado de unos grandes músicos, ¿no? Y con tremenda trayectoria también unos de ellos, ¿no? Y pues por acá Luis nos comparte un link en donde dice que Luis se encontró un relato sobre ellos y lo publiqué en mi página de bandas del grupo, ¿no? Voy a compartírselo a la banda para que... Nada más déjenme ver cómo lo comparto, porque aquí no hay manera. Lo tengo que compartir desde mi cel. O te lo comparto. Para que lo lean, está un poquito extenso, pero vale la pena, ¿no? Que de repente pues se consulten este tipo de artículos. Pues para estar un poco más informados, ¿no? Acerca de estas bandas que han formado parte, ¿no? También de lo que es la historia del rock en México, ¿no? Y son bandas que tuvieron una gran calidad, pero que no tuvieron la oportunidad de ser muy conocidos, ¿no? También, ¿no? Una banda mexicana llamada No. Dice, el grupo No fue borrado del mapa como si su nombre hubiera llevado tatuada su suerte. Dice, parece que en algún momento Dios llegó a sus vidas, agarró el micrófono y con un tono grave y sagrado les dijo: ¿saben qué, chavos? Para mí el rock and roll es esto. Y sí, pues tienen una música muy buena estos chavos de No. Que ya, pues dejaron, ya partieron los tres músicos, pero pues dejaron allí un buen legado, ¿no? Para que la banda pues pueda conocerlos también por ahí con algunos de sus materiales, ¿no? Que me imagino que son pocos, pero la calidad musical pues está ahí, ¿no? Y ya ven que escuchamos un tema de ellos hace rato, pero ahí se nota, ¿no? Se ve el sello, ¿no? De la agrupación, que tenían, ahora sí que gran calidad. Bien, ahorita les comparto el link para que lo vayan a buscar y, bueno, lo consulten y puedan... Y ahora sí que aprender un poquito más acerca de esta banda. Bien, seguimos por acá. Ya saben, pueden pedir material, muchachos. O compartirnos, más bien compartirnos material, ¿no? A ver, por acá están apareciendo algunas rolas muy chidas. En donde pues, hay músicos que, como les digo, que ya partieron, pero que plasmaron, ¿no? Su inspiración y su manera de ejecutar el instrumento, ¿no? Es el caso también de este gran músico llamado John Lord, que formó parte de la legendaria banda Deep Purple. Y pues bueno, vamos a recordarlo con una de sus rolas más características, en donde la tecla suena con todo, ¿no? Y se siente el virtuosismo bien cabrón de John Lord en ese tema llamado Highway Star. Vamos a recordar a John Lord con ese tema tan cañón llamado Estrella de la Carretera de Deep Purple. Vámonos con esto que dice así. Highway Star, Deep Purple, de su disco Machine Head del año de 1972. Tremenda rola, muy buena esta de Deep Purple. recordando a John Lord con ese tremendo teclado, aventándose como que un mano a mano con Richie Blackmore, ¿no? Esos grandes solos, ¿no? El del teclado y el de la guitarra, también cañones. Recuerdo cuando nos aventábamos ese cover. ¿A poco no te acuerdas, Alexan? Es un cover muy chido. Bien, pues seguimos por aquí. Leonides también anda por allá escuchando material. Bien, entonces, Leonides, qué bueno que andas por acá. Y Mitra dice, saludos, yo apareciendo. Bien, entonces, Mitra, qué bueno que andas por acá. Ya listo para compartir buena onda y buenas rolas, ¿no? Ya también ya activó el chat oficial de Metal Blood, el buen Mitra. Bien, entonces, Mitra, hoy estamos recordando los grandes músicos que se han ido. Pueden ser mexicanos, pueden ser ingleses, norteamericanos, japoneses, de donde caigan, ya saben. Ustedes ahora sí que son los que van marcando el camino. Yo estoy poniendo algunas de las rolas, ya saben, de las que más me laten también. De los músicos que también ya se han ido, que quiero recordar, que digan, no manches, qué gran legado nos han dejado estos grandes del rock, ¿no? Dice Simón, dice, listo para vandalizar, dice Mitra. Ah, pues pone el vaquero rocanrolero de Charlie Montana. Otra la ponemos, Mitra. Vamos a agregarla a la lista. Bien, que la banda está compartiendo por aquí. Y aquí Alexan ya también nos está compartiendo un material. Vamos a prepararlo por acá. De una gran cantante. Ya saben, esa cantante, pues, blucerona, ¿no? Porque ella se formó con la onda del blues. Pero ya después hizo su onda, ¿no? Acá con una banda también de repente, acá con metales y toda la onda. Le estuvo ahí como que explorando la gran cantante Janis Joplin. Que tenía toda la escuela, ¿no? Ya saben, de los blueseros, de los grandes blueseros de ahí de Estados Unidos. Y pues ella se formó con ellos, ¿no? Igual que lo que sucedió con Elvis Presley, ¿no? Ya saben, ellos iban a los lugares donde se reunía la banda, pues que era segregada en aquellas épocas, ¿no? Allá en Estados Unidos. Ellos se reunían ahí con ellos, eran sus cuates y aprendían, ¿no? Juntos, ¿no? Se inspiraban en ese gran feeling que tenían esos camaradas. Y hicieron también su música, ¿no? Conocieron a muchos músicos que los influenciaron, ¿no? Ya saben que hay un legado muy, muy chido, ¿no? De grandes músicos dentro del blues y cantantes, ¿no? Como Etta James y quién más, pues ya saben, B.B. King de aquellos de antaños, Muddy Waters, muchos, ¿no? Músicos que de alguna forma pues fueron influenciando y marcando el camino también a los rockeros de los 60s, ¿no? Dice, sí, no, pues hay un buen de material. Vámonos a recordar a Janis Joplin, ¿no? Con ese tema llamado Maybe. Vamos a recordarla, Janis Joplin. We'll be right back. guess I might have done something wrong, and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me. Janis Joplin, Maybe. Qué rola tan buena, con llena de, pues de garra, ¿no? De furia, de sentimiento. Ahí se siente el feeling blusero, pero llevado a otro nivel, ¿no? Es lo que comentaban algunos bluseros, como B.B. King, Albert King, cuando vieron esa mutación que sufrió el blues, ¿no? Cuando llegó allá a Inglaterra, más bien cuando empezó a tocarse el blues por músicos ingleses principalmente, que le empezaron a dar un toque distinto, ¿no? Llevando el blues un poco más arriba, ¿no? Y ahora sí que evolucionándolo y dándole origen a lo que sería el rock, ¿no? Pero en este tema se escucha bastante blues en Janis Joplin, como que no se aleja mucho, pero la manera de expresarse es una manera muy distinta, ¿no? A lo que venían haciendo los grandes bluseros, ¿no? Hay muchos bluseros que tienen gran feeling, pero aquí sonaba ya otra cosa, ¿no? Sonaba como una cosa, no sé, súper especial, ¿no? Como, no sé, muy, muy intensa, ¿no? Que lo llevó a otro nivel, este tipo de, pues ya de blues evolucionado, por así decir, ¿no? Y el caso es el caso de Janis Joplin y otros grandes rockeros, ¿no? Ya saben, que estaremos recordando durante la transmisión. Y aquí Mitra dice, también estaría bueno algo de In Excess, dice, ya ves que Michael Hodgett se colgó con un cinturón y era talentazo, dice. Además de que siento que es una banda ya casi no recordada hoy en día, dice. Sí, no, In Excess es una gran banda también, tremenda agrupación, bien cabrona, con gran talento. Y como dices, Michael Hodgett es uno de los grandes talentos, ¿no? Como... Ahora sí que le dio una identidad también muy especial a esa banda. Bien, seguimos por aquí. Vamos a buscar un material que nos comparte por acá. Mientras, bueno, que nos pide. Es una rola muy buena, va recordando al buen Charlie Montana, ¿no? Charlie Montana, que también ya tiene unos 2 añitos, ¿no? Más o menos, que se fue Charlie Montana. Y también, pues, dejó una buena dosis de rock and roll para la banda. Vámonos con esto que se llama El Vaquero Rock and Rollero, con Charlie Montana. Ah, ha, ha, ha, ha. Te fuiste a ver a los tigres, al límite y a los tucanes, vestido de cuero negro para pantallar. Dabas de taconazos con el puro nixtamal, bailabas a sombrerazos con el piporro. Charlie Montana, el vaquero rock and rollero. Qué buena onda con Charlie Montana. Sus rolitas acá como tenían cierta gracia, así como que sí contagiaba, ¿no? Acá la buena onda, el buen Charlie. Recuerdo que también en algún momento un amigo me invitó a participar en una obra de teatro allí musicalizando. Ellos tocaban algunos temas en una parte de la obra. Y una de las rolas, ellos tocaban una rola de ellos que eran acá muy pesados, acá muy... Ya saben, esas voces acá muy, muy oscuras, ¿no? Y también, pero también tocaban una de Charlie Montana. Bueno, aquí dice vago, ¿no? Con el tema de tu mamá no me quiere. En una parte de la obra. Y me acuerdo que me dice un cuate, ¿sabes qué tranza? Pues échame la mano, ¿no? No voy a poder ir a tocar tal día. Y pues la onda es ir a tocar estas dos rolas, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te las echas o qué onda? Nada más que ahí yo tenía que tocar el bajo. Digo, sí, güey, no hay bronca, yo me rifo, ¿no? Me aviento las rolas, las saco y nos vamos a tocarlas, ¿no? Y ya, pues fuimos a tocar allí a una especie de teatro, ¿no? Teatro bar, que se llama El Vicio, ahí en Coyoacán. Y se me hizo bien chingón, bien chido el lugar, ¿no? Digo, no, pues está bien chido esto, así, un concepto padre, ¿no? Así pequeño, pero bien organizado, ¿no? Bien chido. Y ya todo muy muy profesional, el que maneja las luces, el sonido, todo estaba muy chido, ¿no? Muy muy bien controlado todo. Y me gustó la participación, estuvo padre tocando esa rola de Charlie Montana. Muy divertida la onda y la obra también estaba muy chida. Bien, pues seguimos por aquí. Entonces estamos recordando a esos grandes rock and rolleros y rockeros que se fueron, ¿no? Y por acá nos dice Luis, dice Inexcess, dice, busquen su documental, se llama Never Tear Us Apart en Netflix, está buenísimo. Sí, hay que buscarlo, ¿no? Y esa rola también es muy perrona, ¿no? Esa rolita. Vamos a buscar un material de estos camaradas que no manches. Vamos a lanzar una rola de ellos. Lanzamos Never Tears Us Apart o la de New Sensation. ¿Cuál ven ustedes, muchachos? ¿Cuál es la teoría? Es que las dos son buenas, ¿no? Bueno, tienen varias rolas muy chidas. Vámonos con la de New Sensation, ¿no? Así como para estar acá como un poco más animados. Bien, vámonos con esto de In Excess. New Sensation, recordando a esta tremenda agrupación australiana, ¿no? Si no me equivoco. Que también sonó muy cañona allá en los años 80s. Y que dejó también un gran legado bien cabrón. Para ahora sí que para las generaciones, ¿no? Que se conectan con su música. Pues tienen una tremenda calidad esos camaradas. Vámonos con New Sensation In Excess de su álbum Kick. Y esto dice así. New Sensation In Excess de su álbum Kick del año de 1987. Una gran agrupación esta de In Excess, una banda australiana que se formó por allá por el año de 1977 en Sydney. Una tremenda agrupación esta de In Excess, que ya también ya tenía rato que no sonaba por acá. Pero una de las grandes voces también. Su vocalista Michael, que recuerdo también por ahí en algún tiempo, por ahí por los noventas, por principios de los noventas, me invitaron a formar parte de una banda que tocaba covers así de rock en inglés y en español. Ahora era así, su concepto era así, no tocar puro pop, ¿no? Por lo regular. Y cámara, pues ya llegué, entré y empezamos a tocar varias rolas, ¿no? Que yo no estaba como que acostumbrado a tocar, ¿no? Yo por lo regular tocaba más, ya saben, de Deep Purple, de pues de Black Sabbath, de esos antaños, de esas clásicas, ¿no? Ya saben, de Steppenwolf, de The Doors. Pues tocábamos de Metallica también, cosas así un poco más acá, rodonas, ¿no? Y de repente ya me meto con ellos un rato a tocar. Y no, pues que tenemos que sacar unas rolas de YouTube, que tenemos que sacar unas rolas acá de Inexcess. Así es, rolas que digo, chale, pues estas bandas yo casi ni las he sonado, ¿no? No las he tocado. Pero empecé a tocarlas y digo, no manches, pues tienen cosas bien padres, ¿no? Bien, bien chidas. Y y ahí fui conociendo también un poco más de estas bandas, ¿no? Y viendo que tenían gran calidad, ¿no? No importando el género que tocaban, ¿no? Ya eran un género más comercial, pero tenían una calidad muy chida. Así es que fui aprendiendo también ahí, ya saben, tocando un poquito de esta onda, ¿no? De la onda más comercialona y más poperona, pero muy chida. Bien, pues ya nos recomendó Luis el documental de Inexcess. Pueden buscarlo ahí en Netflix. Never Tear Us Apart. Y es también el nombre de uno de sus temas, ¿no? También de ese disco llamado Kick, que es una balada blueserona acá bien cabrona, muy chingona, que tiene un saxofón bien perro. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo materiales chidos. Y vamos a recordar a otro de los grandes que también ya se fue y que dejó un material ahí que ya no pudo él tocarlo en vivo, ¿no? Porque pues ya partió al poco tiempo. El disco es llamado LA Woman. Un disco realizado por la agrupación llamada The Doors, que fue lanzado en el año 1971. El último material donde participó su tremendo vocalista llamado Jim Morrison, que llevó también ese el sonido blusero a otros niveles, ¿no? Bien gruesos y bien, bien rudos. Bien, por acá vamos a leer lo que nos dice Lorenzo, dice mi cuñado, dice, buen artículo real que nos habla de la realidad del rock. Buen rock, lástima que no recibió apoyo como todavía sucede en la realidad. Sí, estaba comentando mi cuñado acerca del artículo que nos compartió Luis, de la banda, ¿no? Que es una de las bandas pues que no reciben ese apoyo, ¿no? Para no recibieron más bien ese apoyo en su momento como para poder darse a conocer y trascender, ¿no? En la historia de la música de nuestro país. Estamos hablando de una banda mexicana. Bien, vamos a lanzar, a recordar, como les digo, a Jim Morrison, no con una de sus rolas más comerciales, pero sí una de las rolas más pesadas. Este es para mí es como uno de los blues, del blues más pesado de los Doors, de sus rolas acá pesadonas, con un toque muy chingón que le da Jim Morrison a esta rola y la banda, no se diga, ¿no? Been Down So Long, The Doors, de su álbum LA Woman, y remasterizado en el 2001. A ver, vamos a escucharlo. Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I've been down so very damn long that it looks like up to me. Yeah, why don't one you people come on and set your lock and key? Been Down So Long, The Doors, tema que se desprende del álbum LA Woman. Acá estaba escuchando las guitarras acá con detenimiento y oigo como tres guitarras por ahí, una dando un solo de una forma, la otra como contestándole y otra haciendo como un acompañamiento. Destaca mucho las liras aquí en este tema, en el que recordamos a Jim Morrison, pero también al tecladero, ¿no? Ya saben, Ray Manzarek, que también fue una parte importante de The Doors, que pues, es de los pilares, ¿no? Más bien toda la banda para mí eran fundamentales ahí, ¿no? Aunque la voz de Jim Morrison sí hace la diferencia, es algo bien cañón, porque los Doors posteriormente sacaron algunos discos, pero pues no tuvieron ese gran impacto, porque faltaba esa voz de Morrison, que era el genio, ¿no? En cuanto a la manera de crear las melodías, en darle sentido, ¿no? A las letras, ¿no? Porque también Robbie Krieger llegó a componer algunas rolas que fueron grandes éxitos, como la de Enciende mi Fuego, pero Jim Morrison les debía dar ese toque, ¿no? Meterlas a la música que estaban creando, ¿no? Dándoles ese toque tan especial que él solamente podía darle, ¿no? Porque Robbie Krieger llegaba y no, pues yo llegaba con la letra y más o menos decía así, nada, más o menos la cantaba, ¿no? Pero ya después Morrison agarraba y pues como que acortaba unas cosas y las hacía a su manera. Dije, no manches, pues suena mucho mejor así déjalo. Morrison Orsi, que modificaba toda la idea que traían ellos, pues lo tomaba como en cuenta, ¿no? Pero él era el que realmente decía, no, ¿sabes qué tranza? Pues para que suene chido, güey. Vamos a meterla así. Y ya sonaba bien cañón, ¿no? Bien, pues por acá seguimos compartiendo material bien perrón. Decía una rola de Arturo Wizard, quiero dejar de ser. Y fíjate que ya tenía una rola, llevo acá lista de Luzbel. Ahorita la lanzamos, Luis, esa rola que dices. Pero vamos a abrir primero con esta y enseguida nos aventamos esa, ¿no? ¿Cómo ves? Vámonos con esta de Guerrero Verde, ¿no? Que es algo bien cabrón. Me acuerdo cuando el Greñas regresó acá a los escenarios, que hizo su aparición acá en el... en un teatro de por acá de... de la Ciudad de México, en... ¿cómo se llamaba el teatro? Ya ni me acuerdo, pero es aquí por el Metro San Cosme. Y Greñas acá, antes de que empiece a tocar Luzbel, con el Luzbel con el que regresó, se avienta un cachito de la de Guerrero Verde y digo, no mames, qué sonido tan cabrón, la verdad, de su lira, a mí me gustó un resto. Vámonos con esto de Luzbel, Guerrero Verde. Vamos a escucharla, ¿no? Vamos a ver si es esta, ¿no? Guerrero Verde. Luzbel, pero vamos a bajar primero aquí la música. Porque también vamos a estamos recordando también a Arturo Wizard, ¿no? Que también fue una tremenda voz en cuanto a lo que es las bandas metaleras en México. Vino a darle un sello muy mexicano, muy auténtico, ¿no? Al metal y prácticamente pues ellos fueron como que los que le impulsaron, ¿no? El metal en México, ¿no? Y Wizard pues tenía una voz bien cabrona, que la verdad pues aquí se escucha, ¿no? Con todo su poder. Vámonos con esto, Guerrero Verde, Luzbel. Sombra de la sangre, no hay conciencia divina. Guerrero Verde del disco Pasaporte al Infierno. Luzbel, recordando al gran Arturo Wizard, tremenda voz, que dejó un legado tremendo con esos materiales que grabaron allá en los 80s principalmente, ¿no? Cuando pertenecía a Luzbel, el buen Wizard. Y por acá vamos a leer lo que nos dice Alexan. Dice, no podía faltar esa rola de Luzbel, dice, con esa extraordinaria voz de Arturo Wizard, dice, de los grandes que se fueron. Sí, pues uno de los grandes, Arturo Wizard. Tuvieron la oportunidad de conocer a Arturo Wizard. No, igual no platicamos mucho con él, pero estuvimos ahí en un concurso que organizaron ya hace muchos años en Rocotitlán, y Arturo Wizard era uno de los organizadores. Hicieron una batalla de bandas a nivel nacional, ¿no? Así que bandas de toda la República Mexicana participaron en ese evento, ¿no? En ese concurso, que estuvo muy, muy chido, ¿no? Porque fue una experiencia padre, ¿no? En poder convivir acá con bandas de diferentes lugares y pues escuchar, ¿no?, las diferentes propuestas musicales, ¿no? Era una batalla de, se llamaba Metalaria, ¿no? Como una batalla de bandas metaleras, pero en realidad había bandas de varios estilos musicales, ¿no? Había desde ska, ya saben, una onda más electrónica, más popera. Había metal, claro, ¿no? Pero era así como muy, muy variado, ¿no? Y a mí me gustó esa parte, ¿no? Que fuera la onda variada. Digo, no, pues está chido porque no se ve aburrida la cosa. Pero siento que va a ser como difícil realmente, pues, decidir por una banda, ¿no? Porque eran diferentes estilos, diferentes géneros. Que dices, no, pues no puedes decir esta es la mejor de todas, ¿no? Porque eran diferentes movimientos. Pero pues bueno, estuvo chida la experiencia y estuvo Arturo Wizard ahí, siendo parte de la organización, ¿no? Y presentando a las bandas. Y bien, si los ven, ¿no? Pues también, ya saben, sigue dando de qué hablar, sigue haciendo giras ya con el regreso de Raúl Greñas en el 2013, que sigue dándole con todo, ya sacando varios discos. Y últimamente es cuando está haciendo sus producciones más cañonas, ya a partir de su regreso de Raúl Greñas, empezó a hacer ya unas producciones ya mejor trabajadas, ya saben, con la tecnología de estos días, pues ya pueden hacer unas producciones bien perronas, ¿no? Y últimamente sus últimos materiales están sonando bien cabrón. Esperemos que saquen rolas así de cañonas, ¿no? Como en las de antaño, ¿no? Que dicen, no manches, qué rolas tan, tan legendarias. Estuvieron mal grabadas, pero ahí se siente la escena, ¿no? La esencia, ¿no? De la música, ¿no? La gran interpretación de cada músico ahí. Bien, pues seguimos por acá. Entonces Luis Lobo acá nos pide un tema. También dice, una rola de Arturo Wizard, quiero dejar de ser, dice. Bueno, sí, ya estuve buscando por acá y esa es de Arturo Wizard, ¿no? Porque hay una rola que se llama Déjate Ser, que es de Luzbel, pero esta de quiero dejar de ser es de, pues, de Wizard, ¿no? A ver, vamos a buscar el material y lo compartimos. Mientras escucha acá de fondo la norteña, la música norteña, que está por acá, todo lo que da aquí atrás de la casa. Vámonos, quiero dejar de ser. Luzbel, de su álbum Vivo y Desnudo, volumen 1. Vamos a ver si es este. Y esto dice así. Vence al demonio, al mundo. Quiero dejar de ser Arturo Wizard y los Bell, bueno, su banda de los Bell, ¿no? Que él creó. Ya saben que había una disputa por ahí por el nombre, ¿no? Wizard, entre Wizard y Raúl Greñas, ¿no? A quién le pertenecía a los Bell. Pero Wizard, su nombre de los Bell llevaba, en lugar de decir los Bell, tenía una V en lugar de U. Y pues era como para distinguir un poquito lo que era el verdadero Luz Bell, ¿no? El que había creado Greñas. Y por ahí tuvieron una batalla un poco larga y que la verdad pues fue como que una batalla por ahí pues mal llevada, yo creo, porque lo mejor hubiera sido que se hubieran reunido y hubieran armado nuevamente la banda, pues para poder grabar esas producciones, no hacer esas producciones de aquellos materiales de antaño y darles un nuevo aire, ¿no? Más fresco, con una producción más cuidada. Y rescatar aquellos materiales tan chingones, ¿no? Que crearon en los 80s. Y pues esto nos lo compartió el buen Luis Lobo. Bien, pues Luis, buen material. Recordando a esos que ya se fueron, esos grandes músicos. Y uno de ellos es el tremendo Arturo Wizard, que partió hace no mucho. Tiene como un año y unos 2 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Que se fue Arturo Wizard. Pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Bien, pues seguimos por acá compartiendo buenas rolas. A ver qué nos platican ustedes, cómo se la pasan en esas fechas, qué es lo que acostumbran a hacer. ¿Ponen ofrenda? ¿No ponen ofrenda? ¿Van al panteón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que ustedes acostumbran en estas fechas? Y en la que se recuerdan, ya saben, a los seres queridos también que se han ido. Pero también podemos recordar también a nuestras mascotas, a nuestros perros, ya saben. Animalitos que nos acompañaron, que sí formaron parte como que de la familia, ¿no? Acá uno de mis sobrinos, bien, mi sobrino Omar, que era bien, pues no sé, muy cariñoso con los perros, ¿no? Con los animales. Teníamos un perro que se llamaba Ozzy, y ellos hicieron como una buena mancuerna, ¿no? Una buena relación así amistosa, y pues ya saben, pues se enfermó el perro, murió, pero mi sobrino lo sigue recordando. Ahora sí que cada año le pone su foto y su ofrenda al perrito ahí para recordarlo. Bien, seguimos por acá. Vamos a recordar también a un gran cantante, ¿no? Que también formó parte de una banda ya también que es legendaria, una banda que se formó allá en Australia, una banda llamada AC/DC, con el tema Highway to Hell. Vamos a recordar al vocalista Bon Scott, que le diera un toque especial, ¿no? También a esta banda llamada AC/DC, que ya tenía un ratito ya empezando a sonar en aquellos años, pero como que les faltaba ese extra, ¿no? Ya cuando se involucró Bon Scott con ellos para empezar a trabajar ya como miembro de la agrupación, pues le dio ese plus, ¿no? Que esperaban, ¿no? Que necesitaban para poder impactar con todo a nivel mundial. Bien, vámonos con esto que se llama Highway to Hell, con la agrupación AC/DC, recordando a Bon Scott. Y esto dice así. Living easy, living free. Highway to Hell en AC/DC, homónimo álbum, homónimo lanzado en el año de 1979. El último disco donde participó Bon Scott, el vocalista. Pero este disco marcaría ahora sí que el paso sólido que llevaba ya este AC/DC, ¿no? Pero que los catapultaría a la fama, ¿no? Ya a nivel internacional, vendiendo varios millones ya de copias, ¿no? De esta producción que lanzaron, ¿no? Sí, al poco tiempo falleció Bon Scott y pues dejó ahora sí que ese legado y el espacio abierto para que llegara otro de los grandes vocales que ya también es un pilar importante de AC/DC, Brian Johnson, ¿no? Un vocalista que se supo adaptar al sonido de AC/DC, ¿no? Al sonido rudo, porque él venía de una banda llamada Jordi, que cantaban una onda pues rockera, pero era como más clásica, ¿no? Una rockera más clasicona. Pero Brian Johnson, pues, con una voz bien cabrona, ¿no? Muy chingona. Y se fijaron en él porque Bon Scott había mencionado a Brian Johnson, ¿no? Como un gran vocalista, ya les había comentado acerca de él. Y entonces se acordaron de que Bon Scott les había hablado de este vocal y decidieron buscarlo y invitarlo a hacer una audición. Y pues ahí está, ¿no? Ya que se queda en el lugar. Y pues también sacaron ese álbum llamado Back in Black del año de 1980, con el que llegarían ahora sí que a los cuernos de la luna, ¿no? Es uno de los discos más cañones de la historia del rock. Y también, de paso, pues recordamos también a Malcolm Young, ya saben, el guitarrista rítmico por excelencia, ¿no? Que le daría también un toque muy especial a AC/DC. Y que por ahí también estuve leyendo un artículo que era como que el cerebro, ¿no? De la agrupación, el que decía por dónde debería de marchar una composición y cómo se debería de ejecutar para que tuviera ese gran impacto. Y sí, siempre mantuvo como que un perfil bajo Michael Young, pero en realidad pues era como que el cerebro detrás de toda esa maquinaria llamada AC/DC. Pues recordándolo también a él, ¿no? Como uno de los grandes guitarros. Y por acá nos comparte Luis Lobo. Dice: el primer rockero mexicano en fallecer fue Antonio Verde Sánchez, mejor conocido como Toño de la Villa, de los Locos del Ritmo, a los 22 años, el 5 de mayo de 1962, a causa de cáncer de garganta. Fíjate, de aquellos rock and rolleros de los años 50, de 60 más bien aquí en México, ¿no? Sí, no sé si... Sí, porque esos rock and rolleros como que surgieron en los 60. Quién sabe si en los 50 ya empezarían a hacer algo, pero yo como que lo poco que he leído, como que no explotaba todavía ese rock and roll, sino hasta los 60s. Bien, pues hay mucho rockero ya que ya ha partido, ya saben, que ha dejado un gran legado, ¿no? Pero pues ahí está para recordar a esos grandes músicos. Este día en especial, ¿no? Dice: me acordé de Johnny Laboriel. dice Mitra: vamos a poner una de Johnny Laboriel, ¿no? Pues a mí sí me latía Johnny. Sí, era de los Locos del Ritmo, ¿no? A ver, Alexa es la conocedora también de esta onda. Ah, no, más bien era de los rebeldes del rock, y el buen Johnny Laboriel. Vámonos con una rolita alegre de Johnny Laboriel, ¿no? ¿Cómo ven? Para animar un poco también esta onda. Bueno, pues lo que estamos escuchando también está chido, ¿no? Pero esta rola que se llama Melodía de Amor es algo chingón. Vámonos con esto que es así, Johnny Laboriel y los Rebeldes del Rock. Melodía de Amor acá, para que se pongan acá a bailar. Vámonos. De amor, quiero oírte por siempre, chu chu, sin tu amor, vida amor. enamoré de ti. Y cuando te besé, mi amor, no sé lo que sentí. Si tú me quieres más, yo seré feliz. Si amor me quieres tú, si amor te quiero yo, por siempre la ilusión, o melodía de amor. Enamoré de ti. Y cuando te besé, no sé lo que sentí. Si tú me quieres más, yo seré feliz. Amor, me quieres tú. Si amor, te quiero yo. Por siempre la ilusión, o melodía de amor. Melodía de amor, Johnny Laboriel y los Rebeldes del Rock. Esa voz melodiosa de Johnny Laboriel. Que por cierto, uno de sus sobrinos está tocando con Paul McCartney en la batería. Hijo de Abraham Laboriel. Tremendo bajero también, Abraham Laboriel. Y su hijo de Abraham Laboriel está tocando con Paul McCartney. Ya tiene varios años tocando con él. Y pues sí, recordamos a Johnny Laboriel, que pues también ya partió hace unos años también, ¿no? Dejándonos un gran legado, Johnny Laboriel, dice. Dice Alexa, sí, de los Rebeldes del Rock, Johnny Laboriel, dice. Me gustan las canciones de los Rebeldes del Rock. Sí, pues muy buenas rolas, ¿no? Sí, hay rolas bien chidas acá de rock and rolleras, así de aquella época. Por acá ya saben, nuestros hermanos o papás los solían ocupar escuchar esos grupos de antaño, bueno, de sus épocas. Y bueno, aquí en la casa yo tenía, ya saben, pues hay varias generaciones aquí en la casa. Tengo mis hermanos los mayores, pues que sí vivieron ellos esas épocas, ¿no? De manera intensa. Y pues teníamos todos esos discos, ya saben, de los rock and rolleros de aquella época. Y yo recuerdo mucho de los Abson, que me gustaban un buen los Abson, los sonaba acá. En algunos temas los oía así como muy rock and rolleros y rudos, ¿no? Digo, no, pues oyen chidos, esos me gustan, ¿no? Se oyen muy bien. Y sí, pues me aventaba yo. Así que las rolas con las que me identificaba más, porque muchas veces no eran las rolas que sonaban en la radio, sino que eran rolas que pues que estaban ahí en el disco y que dije, no, pues esta suena chido, aunque no suena mucho en la radio, nunca la he escuchado, pero aquí me gusta escucharla aquí en la consola, ¿no? Y ya la ponía ahí a sonar a todo lo que daba esas melodías de los Abson. Dice Mitra, ¿cuántos se acordarán de Johnny Laboriel? Pues ya sabes, mucha banda se acuerda de Johnny Laboriel, Mitra. Si nosotros tenemos un dueto, o así que Alexan y yo tenemos un dueto de música versátil, y tocamos algunas rolas acá de antaño, y nos aventamos ya así varias de los recanroleros de aquellos tiempos, y en las fiestas que llegamos a tocar, pues la gente se conecta mucho con ese material, ¿eh? Luego como que se conecta con sus recuerdos. Inclusive los chavos, ¿no? Los jóvenes, como les oyen un ritmo acá sabrosón a la música, pues como que se conectan también con ella, ¿no? Dice aquí Mitra, dice, abro debate de César Costa y Angélica María, ¿eran rock o eran baladistas? A ver qué dicen acá los conocedores. Pues estuvieron sonando en la época del rock, ¿no? Pero pues a ver qué dice la banda conocedora. Si eran rockers, eran rock lo que hacían, o eran baladas. Todo cantaban baladas. Déjenme si encuentro por acá algún. Voy a poner una rola que escuchaba mucho hace allá en antaño, que se llama Peinadora sin Chamba. de los Abson. Vamos a escuchar esa rola, ¿no? Y en lo que la banda acá, pues acá nos contesta, ¿no? Lo que dice Mitter, ¿no? Si César Costa y Angélica María eran rock o eran baladistas. A ver qué nos dice. Mientras vamos con esta que se llama Peinadora sin Chamba. Los Abson. Los salones de belleza van a desaparecer. Se pusieron en huelga el día de ayer. Ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo, peinadoras pa' acá. ¡Qué gran tragedia! Ay, ay, pobrecitas mujeres, hoy sin chamba están. Todas andan mechudas, no se les ve la face. Todas andan greñudas y sin excepción. Ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo, peinadoras pa' acá. ¡Qué gran tragedia! Ay, ay, pobrecitas ay, mujeres, hoy sin chamba están. Los salones de belleza van a desaparecer. Se pusieron en huelga el día de ayer. Ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo, peinadoras pa' acá. ¡Qué gran tragedia! Ay, ay, pobrecitas ay, mujeres, hoy sin chamba están. Hoy sin chamba están. Hoy sin chamba están. Peinadoras sin chamba, los Abson. Una de las rolas que escuchaba yo mucho cuando era un niño. Se me hacía una voz ya ruda acá, rocker. Aunque nunca desaparecieron los salones de belleza, ya saben, al contrario, como que se afianzaron más, ¿no? Lo que pasa es que los salones de belleza, pues, no lo maneja así que digamos una empresa, ¿no? Sino que son como que negocios independientes. Y cada quien decide, ¿no? Hasta dónde durará ese negocio, ¿no? Y pues sí, ellos, y es más, ellos ponen los precios. Así es que es difícil que desaparezcan los salones de belleza. Al contrario, están abundando cada vez más. Dice Mitra, dice, no ma, dice, de esa banda me latía la del señor Apache. Bien, entonces, pues a ver qué nos dice la banda. Si César Costa y Angélica María eran rock. A ver, Alex, tú que eres la conocedora también aquí, como más asidua, también de esas rolas, porque las has cantado. Tú dinos a ver qué onda. Si partieran rock o eran acá baladas. Porque sabemos que dentro del rock también hay balada, ¿no? También hay rock balada, pues. Ya saben. Podría ser que también eran rockers, rockeros, pero le pega más a la balada rock, ¿no? Y acá dice Luis Lobo, dice, César Costa inició en el grupo Los Black Jeans en los 60s, después de solista y ya se hizo baladista. Angélica María sí siempre fue baladista, se le conoce como rockera porque actuó en una película donde, según cantó en Avándaro, y la banda era La Revolución de Emiliano Zapata. Esa película está muy buena, sobre una chava fresa que se vuelve rockera. Vientos. Ok, pero entonces, ¿cuál sería una canción rockera de César Costa? Sería buscar acá de los Black Jeans, ¿no? Igual escuchar algún material rockero de ahí, ¿no? Si era una banda de rock, pues ahí deberían estar algún material, ¿no? Los Black Jeans. Black Jeans. Vamos a ver qué nos comenta también Alexan. Bien, pues seguimos escuchando y recordando, sorgando rockeros. Fíjense, los Abson, pues sí, como que desaparecieron también de repente. Y creo que ya no había huella de ellos, ¿no? Porque me comentaba Alexan que hubo un tiempo en que los estuvieron buscando por ahí algunos músicos, los querían contactar. y al parecer pues ya habían partido 2-3 de ellos. Bien, pues estamos aquí ya casi al punto de terminar la transmisión. Vamos a lanzar otro tema de Jerry Lee Lewis para seguirlo recordando, que ya es uno de los grandes músicos que acaba de partir. Vamos con el tema Great Balls on Fire, of Fire, de Jerry Lee Lewis. Y ahorita leemos lo que está compartiendo la banda por acá. Recordando ese gran rock and rollero de los años 50, ¿no? Que posteriormente en los 60 resurgiría también con su onda y impactaría de manera chida, ¿no?, al rock de aquellas épocas. Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness, your record should quit and balls of fire. I let you love all of all it was funny. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, but it's fine. Goodness, your record should quit and balls of fire. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine. I took my nails and I twiddled my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. The goodness gracious, great balls of fire. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I treat my nails and I play with my fun. I'm real nervous cause the show is fun. Come on, baby, time to crazy. Goodness gracious, quick balls of fire. Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Y por ahí hay una película de que lleva el nombre de esta canción, de este tema, que pueden buscar por ahí, ya saben, en la red, y pues ver un poco acerca de lo que fue la historia de este tremendo músico, de este pianista rock and rollero, que llegó a revolucionar también el rock and roll, ¿no? Y el rock, ¿no?, en aquella época, ¿no? Fue de los creadores del rock and roll. Y bien, pues fue una nochecita en la que recordamos, ¿no?, a esos músicos que nos han dejado un gran legado en la historia del rock. Y Jerry Lee Lewis es uno de los que apenas partió esta semana. Ya a una edad ya avanzada, Jerry Lee Lewis tuvo una vida larga y pues bueno, estuvo chido, ¿no?, porque así puedo darle pues no sé, rienda suelta, ¿no?, a lo que es el rock y vivirlo de manera intensa ya hasta una edad avanzada, así como el buen B.B. King, ¿no?, también, que tuvo una vida larga acá en el blues, Jerry Lewis es uno de los rock and rolleros que también logró pues llegar, ¿no?, a una edad avanzada y seguir rock and rolleando. Ya murió a los 87 años. Apenas este 28 de octubre. Bien, vamos a ver lo que nos comparte por acá Alexander. Dice, respecto a la pregunta que lanzó Mitra, de que si César Costa y Angélica María eran rock o eran baladas. Dice aquí, eran considerados rock and rolleros, dice, pero Angélica María era baladista. Y como dice Luis Lobo, César Costa ya como solista cantó baladas. Y aquí nos manda Luis Lobo una rola de la agrupación donde tocaba César Costa en los Black Jeans, La Batalla de Jericó. Vamos a lanzarla, ¿no?, para escucharla y que Mitra, y bueno, bien, que todos los que no conocemos mucho de su trayectoria rock and rollera de César Costa, pues la escuchemos, lo conozcamos un poco, ¿no? Vámonos, The Black Jeans, La Batalla de Jericó. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Ya las trompetas suenan, la batalla comenzó, las murallas se levantan en defensa de Jericó. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Sangre se vio correr. Las mujeres y los niños gritan, gritan sin cesar, y las estrellas brillan por poseer la libertad. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Jericó, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Las espadas se entrecruzan, las flechas se ven volar, hijos en la muchedumbre, grita por la libertad. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. La batalla de Jericó, de Black Jeans. Material que nos comparte Luis Lobo para mostrarnos, lo que hacía César Costa, ¿no?, antes de ser baladista, ¿no? Tenía una bandita en la que tocaban algo de rock and roll, ¿no? Dice Mitra, dice, cierto, dice, casi no recordaba la batalla de Jericó, dice, letra violenta, requinto, batería de 120 bits por minuto. Podríamos hacer un cover tipo power metal de esa rola. Sí, la letra compagina bien con las letras de power metal. Sí, soy acá muy épica, ¿no? Lo que hacía César Costa antes de ser papá soltero. Sí. Bien, pues estamos acá. Ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, en la que estamos recordando esos grandes músicos, ¿no?, grandes maestros, ¿no?, que nos dejaron ese gran legado musical. Algunos se fueron muy jóvenes, pero ya eran unos grandes creadores, ¿no?, unos grandes compositores, intérpretes, que lograron impactar y mover al mundo, ¿no?, sacudir al mundo en aquellos tiempos con su tremenda expresión. El caso de Jim Morrison, de Janis Joplin, ya saben, todas esas leyendas tan cañonas. Y hay muchos, ¿no?, ya saben. El caso de John Lord, ¿no?, con Deep Purple. En Randy Rhoads con Ozzy Osbourne, revolucionando toda la onda musical, ¿no?, llevándola a un nivel todavía más cañón. Y hay muchos músicos, ya saben, que quedaron por ahí todavía sin sonar aquí en la Casa del Rock, pero pues ya saben, uno los recuerda y los pone, ¿no?, en cualquier momento. Van Halen, ¿no? Algo bien cabrón. Dice aquí lo que nos dice Mita, dice... Nos va a faltar aclarar la situación de Angélica María. Sí. Aquí Metra les pone acá en el chat oficial de Metal Blood. Y recuerden echarle un repaso a la discografía de Black Jeans. Sí, pues también este... Sí, esa es la onda, ¿no? También le mandamos un saludo por acá al camarada... Ezequiel Peña, que comparte también la transmisión de la Casa del Rock, sábado a sábado. Bien, entonces Ezequiel, qué bueno que estás por acá. Y acá nos dice Luis Lobo, Cliff Burton, sí, ya sabes, Cliff Burton. Hay un resto de músicos que se quedaron por ahí, todavía sin, no tuvimos chance de sonarlos. Pero pues ya saben, próximamente pues siempre... Van a sonar aquí en la Casa del Rock en algún momento, ¿no? Porque son músicos que siempre van a estar ahí disponibles, ¿no? Para que la banda se deleite con su gran música. ¿Faltó Pau Donés? Sí, nada, faltaron un resto, Mitra. Pero fíjate que quiero cerrar con una rola muy chingona. Que ya tengo por acá. Recordando a esos grandes... músicos que se fueron, ¿no? De la agrupación legendaria llamada The Rolling Stones, que partieron ya hace también un rato, ¿no? Que estaba leyendo algunos de los miembros que ya murieron de los Rolling Stones. Ya saben, Brian Jones fue uno de los primeros. Ian Stewart, que también fue un tecladero que tocó con ellos en una etapa de los Rolling Stones, que fue de las primeras etapas, ¿no? De The Rolling Stones. Y el gran Charlie Watts, ¿no? El baterista, ¿no? Que también partió en el 2021, ¿no? Y que te dejaron una leyenda bien cabrona, ¿no? Un legado bien cabrón. ¿Qué nos dice? Mita dice, los Rolling son la super piola. Y sí, vámonos con una rola bien chingona. Y ya para despedirnos, vámonos con el tema de Paint It Black. Que es algo bien cabrón en la bataca, cómo suena, ¿no? Y, pero también lo demás, ¿no? La musiquita acá, que le meten acá las melodías, que suena muy cañón, ¿no? Vamos a conectarnos con The Rolling Stones y ya regresamos para despedirnos. Vámonos, Paint It Black, The Rolling Stones. Oh, Píntalo de Negro, Paint It Black, The Rolling Stones, de su álbum Aftermath. Es el álbum Aftermath del año de 1966. Qué gran rola esta de Paint It Black. La verdad es una rola bien mágica, llena de, pues, de buenas melodías, buena atmósfera, una atmósfera bien, bien densa, pero muy ad hoc, ¿no? Con lo que quieren expresar, ¿no? La bataca, qué sonidazo tiene, no manches. Le metieron unos reverbs bien cañones y aparte, pues, el ritmo, ¿no? Un ritmo, pues, bastante machacante, ¿no? Que le da esa viveza a la rola, ¿no? Esa variedad bien cabrón. Y aparte las guitarras rítmicas también que se oyen ahí de fondito. Ya saben, la cítara o ese sonido de instrumento hindú, ¿no? Cómo logran hacer toda esa mezcolanza tan chida. Y aparte el feeling, ¿no? En la voz. Es una rola genial. Una de las grandes rolas del rock. Esta de Paint It Black. De Rolling Stones. En la que recordamos a esos grandes músicos que formaron parte de The Rolling Stones. Que ya se fueron, ¿no? Como es Brian Jones, Ian Stewart y Charlie Watts. Ian Stewart, como les digo, fue también de los iniciadores, de los pioneros, ¿no? De los formadores de la banda, ¿no? De los miembros que le dieron, ¿no? Así que el origen, ¿no? A esta agrupación, fueron los fundadores de esta banda, ¿no? Brian Jones, Ian Stewart, Charlie Watts, grandes músicos que ya se fueron, pero dejaron este gran legado musical tan, tan chingón, ¿no? Para seguir deleitándonos con su música, para los que seguimos por acá un rato todavía aquí en la onda terrenal. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas, pásenla bien. Ya saben, pueden irse a dar el rol a donde quieran, mañanita ya, bueno, más bien ya es hoy, ¿no? Ya es domingo. Disfrutar el dominguito al máximo y, pues, ya saben, tratar de cultivar esa alegría, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Pues para poder, pues, estar bien. Ya saben, en cuanto a salud, igual, hacer ejercicios es importante. Tener una alimentación ahí balanceada, ya saben, en lo que se pueda. Pero sí, muy bueno mantener una actitud positiva y chida, ¿no? Y con buena vibra, pues, para que podamos pues disfrutar más el estar aquí, ¿no? En este mundo terrenal, como les digo, ¿no? Tratar de pasar lo mejor posible. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Schendel, nos estamos viendo en la próxima. Recuerden visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook para que se enteren de todo y también nos compartan, ¿no? Las cosas que de las que se enteran, ¿no? Del que van aconteciendo ahora sí que sobre la onda musical, ¿no? Y rockera, ¿no? Aquí en Ciudad de México, ¿no? Principalmente. Bueno, a nivel mundial, ¿no? Por aquí en México, ya saben, si hay algún concierto, pues nos pueden dar ahí un poco de información y compartirla por acá. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos mucho, cuídense mucho. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.